107.0. Buenos días. Bienvenidos. Ese colchón, a la izquierda. Nos estamos preparando para recibir el 5 de noviembre a miles de personas en el Fuera Stock de Colchones Aznar, con descuentos únicos y solo durante el sábado 5 de noviembre. Una ocasión irrepetible para comprar tu equipo de descanso a precios que jamás se repetirán. Y solo en tiendas Aznar. Colchones Aznar. Bueno, publicidad del mayor inversor, el mayor patrocinador en montante del Cuarto Industrial para hablar, de nuestro equipo que volvió a ganar ayer en una jornada de Festivo Nacional. Responsable de comunicación y de marketing del club, Alberto Marcos, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo viviste esa victoria del Cuarto? ¿Pudiste estar en el campo, Alberto? Sí, pude estar en el campo y bueno, no hubo demasiada gente, luego se fue llenando, no sé si es que acudieron así como más tarde del cementerio. Por eso que hizo un día excelente, ¿verdad? Pero sí, se fue llenando el campo conforme transcurrían los minutos, pero al principio estaba como un poco desolador, pero bueno, acabamos con una entradita digna, digamos. Esperamos más, ¿eh? Siempre es la obligación decirlo, siempre que hay que apoyar al Cuarto, además que se está viendo muy buen fútbol. De hecho, el Heraldo de Aragón nos dice en su crónica, te la leo porque es muy breve: cada vez está más fuerte el Cuarto de Alfredo Muñoz, un conjunto recién ascendido que le ha cogido perfectamente el aire a esta categoría, todo lo contrario que un decepcionante Calatayud que ayer perdió con toda justicia y que se sitúa al borde del descenso, empatado a puntos con el Tauste. El Cuarto, dice Heraldo, fue superior en todo a su rival. Una crónica más extendida es la que tenemos en la página oficial del club, www.cuarteindustrial.es, donde, bueno, pues lo dicho, ahí está, ¿no? Esa fue la realidad, un Cuarto totalmente superior. Sí, yo no estoy tan de acuerdo, ¿eh? ¿No? No, realmente ayer yo creo que el Calatayud hoy estará lamentando lo que nosotros hemos lamentado en tantas ocasiones, sí, cuando jugamos fuera de casa. Uh-huh. Perdimos bastante, o sea, perdieron ellos, como nos ha pasado a nosotros en otros campos, bastantes oportunidades de gol. Uh-huh. Y sin embargo nosotros, de 3-4 que tuvimos, aprovechamos 2. Realmente el Calatayud es un equipo bien plantado, que no sé cómo está tan abajo en la clasificación. Uh-huh. Hizo un juego destructivo que no dejó practicar el estilo del Cuarto. Nos tuvieron a raya todo el primer tiempo, no pudimos practicar nuestro fútbol y llegaron con más peligro a puerta que nosotros, ¿eh? Realmente fallaron 2 ocasiones muy claras en el primer tiempo. Bueno, pues sí que es distinta la lectura, ¿sí?, ¿verdad?, que haces tú de la que hacen en Heraldo de Aragón. Sí, el de la página web que le ha hecho Javi Girón esta semana. Uh-huh. es parecido a lo que yo vi. Realmente fue esto. Uh-huh. El primer tiempo el Calatayud nos sujetó muy bien, sus internadas eran más peligrosas, llegaron con más peligro, tuvieron 2 o 3 oportunidades claras que no supieron aprovechar. Nosotros aprovechamos 1 de las 2 que tuvimos y nos fuimos al descanso con 1-0. ¿De quién fue el gol, Alberto? ¿Perdón? ¿De quién fue el gol, el del Cuarto? Pues fue un centro desde la izquierda de Rubén Pérez. Botó, entró Dani Nadales, que creo que rozó lo justo. Ajá, lo justo el balón para meterlo, pero no sé, podía haber sido incluso casi directo. Pero yo creo que rozó Dani, si desvió lo justo para... Y prácticamente poco más, primer tiempo poco más. Forcejeo centrocampo y destrucción del Calatayud. Y el segundo tiempo salimos un poquito más enchufados, tuvimos 10 minutos un poquito mejores, tampoco gran cosa, no creamos tampoco muchas oportunidades, el Calatayud tampoco en el segundo tiempo creo tan claras como en el primero, y luego pues nada, tuvimos un gol de estrategia, un lanzamiento de córner. Uh-huh. De Kiko, tocó de cabeza, creo que fue Pedro Monge, hacia el área, y Michel pues casi pegadito a la raya, la tocó de cabeza y la metió, fue de cabeza a cabeza. Bueno, gol y de... poco más, un disparo de Kiko en parábola que estaba el portero adelantado, el portero del Calatayud hizo una gran parada y poquito más, ¿eh? No hubo muchas oportunidades para el Cuarto, o sea que nos salió bastante bien para el juego que desarrollamos ayer. Nos hemos quitado una buena china del camino, ¿eh?, al Calatayud, en horas bajas, pero siempre peligroso, como sí, decíais el viernes. Y bueno, ahora ya estamos, continuamos más o menos en la misma posición, creo que el sexto, séptimo, a 3 puntos de la cabeza, vamos recortando, sí. Ahora estamos a 3. El equipo que ahora haga 2 victorias seguidas se puede poner en cabeza. Quiero decir que lo difícil en esta categoría es encadenar 2 o 3 victorias seguidas. Suele haber un empate, el empate del contrario. Estamos todos ahí agrupados en 20, 22, 23 puntos, los 8 primeros. En el momento que ganas un partido fuera y otro en casa seguidos, te aupas ahí. Claro, lo que ocurre que es que ningún equipo es capaz de encadenar 3 victorias seguidas. Por eso nadie se distancia. Están los favoritos, Egea, Sariñena, Utebo arriba. Estamos nosotros, está Valdefierro, está Villanueva, quiere decir que hay una serie de equipos que estamos ahí apiñados, Sabiñánigo, y que en el momento que, si el domingo tuviéramos suerte y ganásemos en Robres y a la jornada siguiente a la Universidad de aquí, pues nos podríamos poner, pues si no en cabeza, ya digamos, en el pelotón destacado, pero necesitamos dos victorias seguidas. Dos victorias consecutivas. Ojo con el cuarte. Si se acabara ahora mismo la temporada, supongo que se abriría el champán igualmente, ¿no? De decir... Sí, claro, por supuesto. La pretensión del cuarte es hacer una temporada pues digna, digamos, un escalón más de lo que habíamos conseguido el año pasado cuando se reestructuraron pues plantilla, directiva y demás, y los objetivos se van cumpliendo. Para este año no hay un objetivo, el objetivo suficiente es la permanencia con una buena clasificación, pero no renunciamos a meter la cabeza entre los cuatro primeros y jugar unos playoffs. Esta mañana he visto a Primitivo Rabadán, concejal de deportes, y lo primero que ha dicho al verme es ojo con el cuarte, porque bueno, ya sabes que enseguida la euforia se nos sube a los mofletes, pero como dices tú, un par de victorias consecutivas y... Tenemos un entrenador muy cauto y muy prudente, y ayer mismo estábamos comentando antes del partido, mejor el cuarte ir de tapado, que si nos destacamos demasiado arbitrajes, el resto de equipos, si te pones ahí de líder en la jornada 8 o 10, sufres mucho más que si estás de tapado en el pelotón de cabeza y cualquier momento dar un zarpazo si se puede. Es buena estrategia esa. ¿Cómo fue el árbitro? Bueno, todo el mundo... Casero también. Yo no conozco tanto a los árbitros, pero cuando lo vieron aparecer por ahí, uy, sí, este árbitro es muy tarjetero, tal. Sí, tarjetas sí que hubo incluso para el cuarto, unas cuantas, que posiblemente el domingo siguiente vamos a tener una o dos bajas. Comentaremos todo el viernes, porque a lo largo de la semana de entrenamientos y demás veremos cómo evolucionan las lesiones, cómo vamos de tarjetas y hablaremos el viernes de cómo podemos preparar el partido del Robres. Vale. Pero sí, el árbitro tarjetero y bueno, tampoco hubo jugadas conflictivas, ¿no? Ni fueras de juego claros, ni penaltis, ni cosas en el área, que jugadas en el área confusas que pudieran dar lugar a errores, ¿no? Entonces tampoco pasó sin pena ni gloria, Pues lo importante es los tres puntos que llevamos en la saca. Gracias por comentárnoslo y también le decimos a la gente que www.cuarteindustrial.es, ahí pueden tener toda la información, no solo del cuarte de tercera división, sino también del segunda, y bueno, pues leer las crónicas y tener un histórico de lo que está siendo esta temporada. Gracias, Alberto, buenos días. A vosotros, gracias, hasta luego.